Son las 12 de la noche y la rumba me arrulla el compás. Son las 12 de la noche y los cueros están castigados. Yo lo que no quiero es que me digan que no sé bailar. Y que cuando la rumba se forma siempre estoy sentado. Son las 12 de la noche y la rumba no me va a ganar. Que diga que yo estoy sentado y que nadie diga que yo estoy sentado. Y que nadie diga que yo estoy sentado y que nadie diga que yo estoy sentado. Esta noche sí, yo no estoy sentado. Yo no me siento, la rumba está muy buena y ya yo quiero bailar. Yo no estoy sentado. Con el son y sus estrellas, que yo ya yo no estoy sentado. Esta noche sí, yo no estoy sentado. Hasta las 6 de la mañana, rumbero, no me pare la rumba. Esta noche sí, yo no estoy sentado. Y yo no me siento nonita, mamita linda, quiero bailar. Esta noche sí, yo no estoy sentado. Cuando la rumba se suena, que yo no quiero con esa morena. Esta noche sí, yo no estoy sentado. Cuando la